Soy integrante del Centro de Derechos Humanos por Bartolomé de las Casas y estoy en el área de sistematización e incidencia. Bueno, el FRAIVA es una organización que se dedica a la documentación de violaciones a derechos humanos en Chiapas y sobre todo en la región indígena. Específicamente en la zona Altos, en la zona selva, selva fronteriza y selva norte, ¿no? Y que es donde se concentra la mayor parte de la población indígena en Chiapas y que es la históricamente la marginada y excluida, ¿no? Los objetivos actuales del FRAIVA ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Pero los objetivos actuales del FRAIVA, trabajamos ahorita tres ejes temáticos fundamentales, que es derecho de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia, la impunidad, bueno, contra la impunidad, y el conflicto armado interno no resuelto en la construcción de la paz, ¿sí? O por la construcción de la paz. En estos ejes principales tenemos dos ejes estratégicos también de trabajo, ¿no? Uno es la documentación de las violaciones a derechos humanos que se cometen en esta zona, pero también la otra es generar procesos sociales en los lugares, trabajar con los pueblos organizados y para revertir y crear alternativas de lucha ante las agresiones de la violencia del Estado estructural, ¿no? Se dan en diferentes ámbitos. Entre esos hay una serie de temas principales que trabajamos, bueno, o temas en el ámbito documental que trabajamos específicamente, que son desplazamiento interno, desaparición forzada, tortura, agresiones a defensores. Tierra, territorio, el tema de tortura es un tema que desde un inicio el FRAIVA ha ido trabajando y desgraciadamente se ha ido especializando en atender ese tipo de casos, no en toda su composición que representa quien se enfrenta a una situación de tortura, pero sí en la cuestión de la atención en el ámbito documental para recabar el testimonio, la denuncia y la denuncia de la situación en general, la denuncia jurídica y la evidencia de quienes cometen estos actos. La tortura sexual es un amplio trabajo que apenas estamos como trabajándolo de manera más específica, sobre todo cuando la violación sexual se está considerando tortura por varios ya jurisprudencias por la Comisión Interamericana y análisis con respecto a especialistas que han trabajado esta temática, que describen y caracterizan quién es sujeta a un acto de violación, o sea, todos los efectos psicológicos y traumas en los cuales se derivan, que no solo es, bueno, se derivan, son bastante difíciles bueno, de comprender y de tratar. ¿Sí? En este ámbito, por lo regular, o los casos que más hemos documentado, son tortura que lo son. Y es una, como ya lo han dicho los relatores, y nosotros lo podemos corroborar tanto en campo en lo que hemos documentado, la tortura es una práctica común para la investigación judicial. Y los que son sujetos a este ámbito de tortura por lo regular, que nos ha tocado a nosotros, son hombres, en donde se aplican una serie de métodos de tortura, que van desde ponerles bolsas, submarinos, secos, submarinos, mojado, una serie de métodos que ya de por sí ya están bien identificados como las prácticas de la investigación judicial que utilizan las diferentes policías o las agencias de investigación cuando quieren involucrar a alguna persona en una situación específica. Ahí donde hemos dado cuenta que, o sea, la tortura se aplica de manera distinta a hombres y a mujeres. Hay una, por llamarlo de alguna manera, una discriminación en el actuar por parte del Estado, en cómo se aplica la tortura hacia los hombres, cómo se practica hacia las mujeres. Que eso lo abundo más despacito cuando hablemos de casos específicos. O sea, México, en la cuestión de la normatividad, tiende a quedar bien en el exterior, y por lo tanto nosotros somos en el ranking internacional, tenemos todos los tratados firmados, todos los tratados sobre tortura y protocolos específicos sobre el tema, firmados, ¿no? Y además, compromisos de ir aplicando, por ejemplo, el protocolo de Estambul, en cuanto a la valoración médica, en cuanto a la atención a aspectos psicológicos, desde la institución de los ámbitos de procuración de justicia, que son los que investigan, y que eso, en el ámbito de referencia a estos organismos intergubernamentales, como es la ONU o la OEA, es una acción de buena fe por parte del Estado, y por lo tanto es valorado por estos organismos. Lo cual no es una realidad, ¿no? O sea, la tortura, lo vemos claramente en los reportes hasta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también ha documentado todos estos actos de tortura bastante bien, y las organizaciones de derechos humanos que se dedican en las diferentes partes del país, que se dedican a documentar también violaciones que comete el Estado en este tema, ¿no? Y Y a pesar de estos tratados y la y el implementar o bajar de estos tratados internacionales a leyes secundarias de manera específica que se han hecho en varios estados de la República, y en Chiapas tenemos una ley específica sobre tortura, contra la tortura, y aparte de la ley federal, y aparte del convenio y los protocolos adicionales, ¿no? Entonces, digamos que en el ámbito normativo, esa parte está como cubierta en términos generales, ¿no? Aquí en Chiapas, se acaba de reformar en el Código Penal, ya existe el tipo penal sobre tortura, ¿no? No especifica o describe los ámbitos de tortura diferenciados, ¿no? El acto en sí, en el sentido de que alguien es sometido a golpes, investigación para, ¿no? Para inculparlo, ¿no? Un interrogatorio excesivo, ¿no? Tiene una especificación bastante clara y que se acerca a la Convención Interamericana, a la ley. Bueno, como te decía, hay estos tratados internacionales que firma México para quedar bien, ¿no? Con los países que conforman tanto la ONU y en el regional la OEA. Hay dos tratados internacionales en el cual no sé si hablamos de eso. Bueno, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura es la que se acerca al concepto que tienen, está actualmente en el Código Penal de Chiapas, donde el concepto es bastante amplio en el sentido de que se enfrentan a una serie de actos por parte de que van encaminados hacia la investigación judicial, como son malos tratos, penas degradantes, humillaciones, y antes estaba en el código, ¿no? Que haya un dolor extremo, una pena extrema, ¿no? Le cause, y eso ya se quitó. Entonces queda nosotros tenemos el sentido amplio en el sentido de que si alguien es investigado y es sometido a un interrogatorio excesivo y eso implique amenazas de muerte o amenazas hostigamientos y aparte golpes y demás, puede caber en tortura, aunque esto no sea grave, es decir, que no que como en otros han quedado, perdón, como otros han quedado hospitalizados con efectos físicos, ¿no? Por causa de la tortura, una tortura extrema. La diferencia de la ONU, que ahí sí, ahí está la parte de que cause un dolor extremo, ¿no? Y la Convención sobre la Tortura y esos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Pero en la misma ley chiapaneca, ahí está la ley para sancionar la tortura para el Estado de Chiapas, en donde el concepto de tortura es diferente al Código Penal. Eso lo que refiere es que no hay una precaución en la armonización de en cuanto cómo se van desarrollando los avances en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Y es solamente en la cuestión de la armonización. Ya en la práctica eso es ineficiente, ¿no? O sea, no se practica el protocolo de Estambul, es un, como decíamos, es una práctica común la tortura. Y lo que nosotros hemos documentado más es el caso en cuanto a hombres, ¿no? Porque han participado en marchas, o simplemente porque andaban ebrios en la calle, o porque son, o porque las circunstancias los han llevado a ser investigados sin ninguna conexión ni contextual, muy absurdo, ¿no? Pero en los taxis vuelven a ser más de entonces sometidos por la tortura, ¿no? Y en este contexto, pues en el área de influencia zapatista, muchos de los que son detenidos, si hay una clara consigna de preguntarles dónde están campando, dónde estamos campando los zapatistas, dónde entrenan, dónde están las armas, a pesar de que hay una ley de amnistía en ese sentido, ¿no? Y que es un ámbito de tortura en cuanto al poblador que viven en estas regiones, ¿no? Esto, hay, lo que me preguntabas en cuanto a los tratados internacionales es, en la firma de los tratados internacionales, ya sea bilaterales o de región entre países, es muy claro que hay una política de en términos de discurso de los derechos humanos, que se le ha llamado la Carta Democrática. Y ahí incluyen también, de los derechos humanos en amplios, y están incluyendo ahorita el ámbito de diversidad cultural, como uno de los ejes donde se aplica el tratado de comercio, no afecta a la población, no sea consultada, sea que se están respetando los modos de vida de la población, que no cause problemas ambientales, sociales, políticos, ¿no? Que pudieran ocasionar. Eso es directamente en discurso, aunque es bajado, si ves todos los programas de para bajar estos tratados internacionales, contemplan estos ejes, pero no son respetados, ¿no? Y también esta cláusula se supone que es la que rige en el sentido de que si un país es violador de derechos humanos, el país con el cual es contraparte rompería naturalmente esa relación comercial, ¿no? Pero es sumamente claro que los intereses económicos están sobre los intereses generales de la población, y cuando se trata de derechos humanos, también no es no se respetan en ese sentido, ¿no? Y eso lo podemos ver en diferentes casos graves de violaciones a derechos humanos que comete el Estado mexicano, y los tratados de libre comercio, pues, que ha firmado con diferentes países subsisten, ¿no? Y la responsabilidad de la respuesta. La responsabilidad es de carácter, moral, ¿no? Entonces, el que rompería sería el país que está enterando que, es decir, si México es violador de derechos humanos, como sí lo se constata en los ámbitos de tortura y en otros también, por el país con el cual se firmó el tratado internacional, justificando estas acciones que está cometiendo el Estado mexicano, podría dejar de ser válido el tratado internacional. Pero ese es, como es puro discurso demagógico en cuanto en cuanto a las relaciones de respeto hacia los derechos humanos, no se toman en cuenta. Es más, los tratados internacionales sobre derechos humanos en su aplicabilidad son mucho más complejos cuando no se cumplan que los tratados comerciales. Es decir, si un país deja, no omite una serie de cláusulas comerciales, este puede ser juzgado por tribunales privados. Por tribunales privados y que hay una, digamos, una justicia mucho más pronta, justicia entre comillas, porque es en el ámbito de las relaciones comerciales y que afectan al Estado que está incumpliendo, pero que trae un efecto también a la población en general, porque son a veces sumas millonarias, ¿no? Es decir, en el Tratado de Libre Comercio que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, en lo que ha sucedido con el tomate, ¿no? En la exportación del tomate, hay una serie de violaciones que Estados Unidos ha incurrido, ¿no? Y el Estado mexicano nunca lo ha denunciado. Y es más, las cláusulas que aplica para la acción de control y revisión, los norteamericanos son muy rigurosos, ¿no? Y han afectado al comercio de producción de ese libre mercado, ¿no? En cuanto a los productores mexicanos, ¿no? Para que su producto se vaya a Norteamérica y sea distribuido, ¿no? Entonces se quedan en la frontera y se perdió la producción y demás, y no hay ningún reembolso por todas las producciones con una responsabilidad por parte del Estado mexicano y del Estado norteamericano por la afectación a los productores, ¿no? Y bueno, si es, si ves que, si vemos, se ve claramente que en el Tratado de Libre Comercio hay una aplicabilidad mucho más efectiva que los tratados y convenios que se refieren a los derechos humanos. Los derechos humanos son el ámbito más de denuncia pública, política, pero no de justicia.